gente que pregunta, pero muy puntual, y entonces retomamos, si querés, algunos temas, pero veníamos hablando un poco de cómo detrás de muchas determinaciones que se toman aún en la oscuridad, que nosotros ni nos enteramos, ¿no?, se va cambiando el curso de la economía de un país y, por lo tanto, el destino de ese país, ¿no? Cosas que uno no llega ni a enterarse, ni a leer, ni no salen los diarios, ¿no? Sí, sí, eso son concretamente las normas del Banco Central. Uh-huh. Soluciones administrativas que son más importantes que cualquier decreto presidencial. Tienen numeritos, AAA 253, nadie las atiende, nadie sabe qué dicen, nadie las interpreta, son crípticas, y con eso te estatizaron la deuda, transfirieron recursos, subsidian uh-huh. sectores enteros de la economía, y no se entera el poder político, no se entera el poder social, no se entera el poder legislativo, el poder judicial, cuando se enteró ya es tarde. Uh-huh. Entonces, ese punto fue el que justamente Perón tomó el toro por las astas en el 45 y en el 73, y que fue el que, muerto Perón, inmediatamente los factores de poder dijeron, ahora volvemos nosotros, y no se fueron más. Ahí estuvo el Rodrigazo, con Sin, el famoso Sin, que fue el inspirador del Rodrigazo, y justamente el equipo que tenía atrás Sin era el de Catena Zapata, el de la fundación esta de Catena Zapata, y desde ahí te manejan, porque te direccionan la emisión, te convierten incluso la comunicación, te fabrican el mito de que la inflación es igual a la emisión, cosa uh-huh. que es totalmente falsa. O de que el mundo va para ese lado, ¿no? Porque muchas veces, entonces me pregunto, ¿se puede hacer otra cosa? Porque muchas veces me dicen, no, mira, para decir cualquiera de las dos, ¿no? O el viento de cola, el famoso, bueno, te fue bien porque tuviste viento de cola, o, no, el mundo va para ahí, el mundo está desbarrancando y no hay forma de hacer otra cosa. Mira, la verdad que ese es otro mito generado acá por la estructura oligárquica o monopólica comunicacional que hay en la Argentina, de que lo que vivimos nosotros es lo único que se puede vivir como país. Y nosotros como observatorio hemos descubierto dos aspectos muy interesantes. El primero, que hay 45 países que en los últimos 40 años hicieron todo lo contrario de lo que hizo Argentina y nos pasaron por arriba en términos de redistribución de ingresos. 45 países que en los últimos 40 años hicieron todo lo contrario. Exacto. Nombrame algunos, 5, para que la gente diga, son aplicables a la Argentina, porque si vamos a decir, no sé, Noruega, y te digo, es difícil de comparar. Te voy a aplicar un abanico, a ver. Que va, primero te voy a dar el resultado de esos 40 años. Sí. Argentina hoy es el país de mayor fuga de capitales per cápita del mundo. Somos los primeros. Los primeros. Si tenemos un podio, es ese. Datos oficiales que el observatorio compiló, de Tax Justice Organization uh-huh. y demás. Pero ese triste logro de tener casi $1,500, $1,700 por año de fuga de capitales per cápita contra, te pongo un ejemplo, $130 que tiene México, $150 que tiene Brasil, quiere decir que esos dos países ya tienen alguna diferencia de sistema financiero de por qué nosotros fugamos 10 veces más. 10-1 estamos con México. 10-1 con los países Brasil, de Latinoamérica. Por eso, me parece que debemos compararnos con la región. Te pongo India, 33. $33 per cápita. $33 fuga y nosotros 1.500. A ver, ¿cuáles son las diferencias? Lamentablemente estamos en la punta. O sea, hace 100 años Argentina tenía el mismo ingreso per cápita, 5 puntitos de diferencia que Estados Unidos. Éramos los primeros en el mundo. Uh-huh. Hoy ellos están ahí cuartos, quintos y nosotros hemos bajado al nivel 50. Si quiero hacer y esos 45 países nos pasaron en el ingreso per cápita. Para ser de abogado del diablo, te digo, discusión con amigos, me decís, bueno, sí, tuvimos 50 años de peronismo. O en 50 años tuvimos el 70% de gobierno peronista. Y nosotros que estamos parados desde el lugar de la defensa, ¿no? Bueno, pero ahí, digo, ahí, ¿cuál es el retruque? Ahí vamos a un planteo interesante, que es que nosotros hicimos en el observatorio en un documento que se llama La tercera es la vencida. A ver. Que vincula esto. La primera fue la de la patria financiera a la dictadura, la segunda la de la convertibilidad, y ahora con Macri estamos viviendo la tercera patria financiera. Cuando esto explote, porque va a explotar, no hay solución, esto no hay ninguna duda que es insostenible. No, eso es lo que no me gusta escuchar. ¿Esto va a explotar? Y la verdad que ningún indicador da bien, digamos, de los datos macroeconómicos. Hoy el gobierno está usufructuando la única herencia que tuvo, que fue un país sin deuda o con muy baja deuda, que le permite endeudarse, pero ¿cuál es la diferencia estructural con las otras dos y por qué decimos que esto tiene patas cortas? Ojo, que en las patas cortas van a volver a intentar ellos la dolarización que intentó Menem. O sea, la pérdida absoluta de soberanía monetaria. El camino por donde va Macri es el mismo que intentó Menem en la última etapa de la convertibilidad, dolarizar la economía. Y lo dice Guillermo Robledo del Observatorio de la Pobreza. Las dos cosas que está diciendo son muy fuertes. De todas las que está diciendo, se nos van pasando los temas, pero hay que volver a tratar cada uno. Después quiero que me digas cuánto nos hemos endeudado, creo que más de 80.000 millones de dólares. Después que repasemos números, pero dos cosas. Una es, esto va a un abismo, como dijo Labaña, como ya lo vienen diciendo varios, y ojalá que no, ojalá que en esto te equivoques. Lo digo claramente, yo ojalá también, que no. Quisiera, y la otra es, vamos a una dolarización, a un intento de dolarización como en el menemismo. Sí. Sí, sí, porque ¿cuál es la diferencia con estos dos periodos anteriores? El primero es que que los dos periodos, tanto la dictadura como la convertibilidad, estuvieron en un mundo inflacionario, controlado. O sea, había una inflación mundial del 5, del 7%, y eso hacía que las exportaciones argentinas no cayeran. Uh-huh. Entonces se pudieron endeudar, como ya sabemos, lo mismo que ahora, pero había en las exportaciones de la Argentina, se exportaba un volumen y había dólares suficientes, con lo cual tuvieron este tiempo de 7 años, 10 años, hasta que se produjo lo que ya sabemos. Hoy la situación es completamente distinta a nivel internacional. Hoy hay deflación internacional de precios, lo estamos viviendo. El barril de petróleo costaba 140 dólares cuando asumió Chávez, hoy está 40, sí, bueno. Y así todo, la soja y demás. Entonces, esa deflación de precios que no va a parar, por una serie de razones estructurales del sistema, que es una sobreproducción mundial de todo tipo, fuera de control, hace que los ingresos en dólares de Argentina, por ejemplo, hayan bajado en los últimos, por el mismo volumen o más volumen de exportación, de 85 mil millones de dólares a 50 mil. Y la proyección es que en los próximos dos años va a bajar a 40 mil. O sea, exportamos más físicamente, y ahí aparece el otro tema que tenemos físicamente exportamos más y nos dan menos dólares. Y por otro lado estamos tomando cada vez más dólares. ¿De dónde van a salir los dólares para exportar? Para pagar los intereses monstruosos que ya van camino a ser casi 20 mil millones de dólares por año, si las exportaciones van a estar deflacionadas. Esa es la ecuación por la cual nosotros decimos, ahí se bifurca la situación de la Argentina. O vamos a una política peronista monetaria, recuperando lo que hizo Perón en el 45 o en el 73, o la oligarquía internacional, con aliados como Macri y algunos sindicatos que se dicen peronistas pero son liberales, como el de Momo Venegas y otros también, van a aceptar la dolarización. Entonces ahí va a venir una pelea que yo creo que la pierden, porque la nación argentina no va a aceptar la dolarización. Cuando decís dolarización, le contamos a la gente, que no dice Guillermo Robledo, él sabe de lo que habla. Cuando decís dolarización, es ir a una pérdida de moneda absoluta, una dolarización real, del día a día, cambiar... ¿Te convertís en una colonia de Estados Unidos? Cambiar la moneda, sí, no el 1-1, no el 1-1 que también fue el menemismo, que fue una parte de la moneda, o sea, un cambio de pérdida de soberanía y un cambio de moneda. Claro, a eso responde estas políticas que están haciendo ahora, de poner en garantía los recursos naturales y de fijar domicilio legal... nuevamente para un endeudamiento que ellos saben que es imposible de pagar en Estados Unidos y en Londres. Ese es el objetivo. El plan verdadero es convertirse en una colonia financiera de Estados Unidos. Esa es la verdad del gobierno de Macri, y los datos macro hacen que sea mucho más acelerado que que la cuestión de la convertibilidad. ¿Hoy sería qué? ¿Panamá? Sí, Panamá, pero en una escala, digamos, ya de otro orden, porque escala, digamos... es otra estructura, o sea, en una división internacional donde, bueno, vos exportás, vos producís granos, te lo pagamos en dólares, estos planes que hoy anunció de subsidio y demás, te está diciendo, es un plan que te está apuntando una desindustrialización final, por eso Techín se va, cierra la campana, o sea, el plan significa, la dolarización significa una reinsertar a la Argentina como proveedor de alimentos y flujos financieros, y después la industria, ahí quédate ahí y vas a tener un subsidio de algún tipo para... una vida muy muy muy degradada, digamos. Pero eso acá no se va a poder, acá hay una clase media muy de pie, muy parada, muy grande, muy contundente, porque es otro tema que hablamos muchas veces en distintos grupos, con amigos. Digo, Argentina tiene esta particularidad, esta especificidad que surge con el peronismo, que es una clase media. El resto de Latinoamérica, por ahí hubo un ascenso en Brasil en el último tiempo, pero no existe, hay un abismo. Digo, el formato, el modelo al que iríamos... sería un modelo más Chile, México, Bolivia, Paraguay, tipo, un modelo más fragmentado socialmente, sin la clase media. Sí, lo van a intentar, pero no lo van a lograr. como tampoco, como lo están intentando en Brasil y tampoco lo van a lograr. Fíjate que Lula tiene 50% de intención de votos para el año que viene, están muy preocupados, ellos han hecho una ofensiva en la región, lo vimos acá con Macri, con la destitución de Dilma, y sin embargo el pueblo brasileño ya lo tiene a Lula como referente con el 50%, y acá en las, va a haber una atomización de las elecciones, una polarización de las elecciones entre el Frente de la Victoria y Macri, que lo va a dejar nuevamente posicionado al frente de alguna manera, y al peronismo de alguna manera en carrera. Uh-huh. En carrera, ¿no? Pero según la medida de usted, ese es el intento de la clase media, que es cara, como ahora hombre, somos costosos, ¿cuál es? No, a ver, acá lo único costoso en la Argentina, y nosotros lo hemos sacado como un documento, son tres sectores. Nosotros hablamos que hay una oligarquía inflacionaria que tiene tres patas. Primero la financiera, porque acá lo único que es caro, lo principal que es caro en la Argentina es el costo financiero. Hace 40 años que el sistema financiero, que es esa oligarquía de la fuga de capitales, mantiene las tasas de 40%, 50% en el mercado interno. No hay antecedente en la historia del mundo, no hay país en el mundo que mantenga 40 años las tasas financieras al 50%. Esa es la principal causa de la inflación. La segunda causa de la inflación es el poder monopólico. Fíjate que esos tres sectores, vas a ver que tienen su referencia clara en el gobierno de Macri. El sector financiero, Sturzenegger, y los cinco bancos fugadores de capitales y endeudadores, JP Morgan, Deutsche y todo eso. El segundo sector es el monopolio alimenticio, que es un complejo de 5 o 6 empresas productoras más los supermercados. Esos sectores tienen su reflejo en el jefe de gabinete, Peña, que es el que maneja el monopolio de los supermercados a través de la anónima en la Patagonia. La anónima, sí, señor. Y el tercer sector es el energético, que Aranguren, bueno, está muy clarito, es el jefe del monopolio energético en la Argentina. Esos tres sectores, cuando vos mirás los indicadores de precios, han aumentado en los últimos 2 años, acá en el cambio de gobierno, 220% sus precios. Uh-huh. 220. Ahí tenés la causa de la inflación y del hackeo a la clase media. Mientras la paritaria fueron el 90. Y sí, los sectores excluidos el 50%. Entonces, esa transferencia brutal de ingresos, que empezó y la hicieron premeditadamente en el último periodo del gobierno anterior para hackearlo, porque eso también le restó votos. O sea, cuando los compañeros perdían salario, y por otro lado te venía la cuestión mediática que convenció a la mitad de los gremios, no, me van a sacar la ganancia. Macri me prometió que me van a sacar la ganancia. Y ahora, muchacho, que no le sacó la ganancia, encima te sacó el sueldo, te sacó las horas extras, te sacó los sábados y domingos, ¿qué hacemos? ¿Estamos arrepentidos? Puede haber una expresión como la del Momo Venegas, pero representa el 1% de los trabajadores, no es la situación social. A mí me lo decían dirigentes sindicales que me decían, la verdad, hoy ningún trabajador que votó a Macri lo vuelve a votar en este año, ninguno. Ese es el panorama que le dice Guillermo Robledo del Observatorio de la Pobreza. Vamos a seguir desandando temas. En un ratito, a la vuelta, nos metemos con la deuda. 80.000 tengo registrado yo, pero son más, ¿no? Más de 80.000 millones hemos tomado. Sí, es impreciso el dato de las provincias. Vamos a ver, a la vuelta hablamos de deuda. Dale. En Del Plata, de lunes a viernes, de 19 a 21, nos hacemos eco de tu voz. Habla por vos. Che, cabezón, te bajó el gordo, loco. ¿Hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Sabes, no, por favor. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿Cuándo llegas? Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. No necesitas una radio para escuchar Del Plata. Podés hacerlo en nuestra web, amdelplata.com. Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952. Y si tenés DirecTV, en el canal 976. Sí, por internet y por la tele. Del Plata está durante todo el día. En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital. Julio Piumato es el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Aprovecho de hablar con ustedes, solidarizarme con la situación que están viviendo ahí como trabajadores de prensa. Me parece que es un disparate que las patronales no cumplan con las cosas mínimas que paga el salario como corresponde, que no estén haciendo los aportes, ¿no? Mi solidaridad con ustedes, un reclamo a Electroingeniería que ponga las cosas al día y que si la radio funciona es porque están ustedes, tienen que ser respetados en sus derechos. Si ves que se te viene la noche, habla por vos. Hasta las 21 en Del Plata. Aquí estoy expuesta como todos, con una mano ya en el otro mundo, con una suave cuerda en la garganta que me da música y me quita sangre. Esto de escribir esto es doloroso. Ya moriré de amar a alguien. Lo llaman ser poeta y ser santo. Nadie nos canoniza, pero andamos con raras aureolas por las sienes. Por las noches a veces relucimos, con invisibles seres conversamos. Apariciones múltiples tenemos y dormimos. Sentados en la sala, nos desprecian, los jefes nos desprecian, se nos ríen detrás los empleados y los perros nos siguen por las calles. Que yo tengo de santo y de mendigo. Esto de amar a un ser sobre las cosas, esto de no tener nunca zapatos, y esto de que Dios baje por peinarme. Aquí estoy expuesta como todos, con una mano ya en el otro mundo, suave cuerda en la garganta que me da música y me quita. Qué lindo, Sara Mamani, ya amiga de esta casa, compañera, el viernes estuvo aquí, estuvimos charlando un poco de su recorrido, de su vida, de su Salta querido y un poco también del dolor que le provoca muchas veces la tierra añorada, esa vuelta a Salta que tanto le cuesta, como también durante su vida fue asumiendo un lugar quizás de postergación, como decíamos un poco todo lo que venimos charlando aquí con Guillermo Robledo, como naturalmente, y una cosa graciosa, pero es una foto, ella nos contaba que tardó mucho tiempo para ir a tomar un café a ese lugar donde iba los cajetilla del pueblo, por decirlo de alguna manera. Recién a los 25 años se animó, nos contaba un poco de esto Sara Mamani, que recién la escuchábamos en Aquí Estoy. Y aquí estábamos, hablando con Guillermo, y nos van quedando temas pendientes, y entonces cuando hablábamos de hay países que no hicieron lo que hicimos, y les fue bien, yo decía, pero ¿cuáles? ¿Qué países? 45 países, bueno, pero a ver, algunos nombres, ¿cuáles son? Mirá, tenés, en Latinoamérica, obviamente el primero Bolivia. Ajá. Digamos, la Bolivia de Evo Morales hizo, hace 10 años que hizo una política monetaria completamente distinta y no tiene inflación y un crecimiento del 7%. ¿Un crecimiento del 7% que llega a la gente o no? Absolutamente. Porque yo estuve en India también, y vi el crecimiento de India. Ajá. Bueno, pero es distinto, digamos, Bolivia son 8 millones de personas y India casi 1.200 más de 1.200 millones de habitantes. Los problemitas son bastante más complejos. Sí, pero te pregunto, este crecimiento del 7%, Bolivia, lo sabemos porque aquí hemos recibido siempre hermanos bolivianos, ¿dejó de ser ese país que expulsa y contiene? Sí, absolutamente, absolutamente. Y sobre todo esto, la pregunta es, ¿por qué Bolivia, por qué teniendo menos recursos, no tiene inflación y crece al 7%? ¿Por qué no debatimos eso los argentinos? ¿No? Por poner un caso. Uh-huh. Después puedes ir a otras figuras distintas, más complejas. Todos los países de Latinoamérica tienen fondos soberanos monetarios, no se sabe. Colombia, Chile, Perú. Todos los que son puestos como modelos liberales y que sí, en el fondo tiene una política monetaria centralizada por el Estado a través de fondos soberanos. La Argentina es el único país que no tiene un fondo soberano monetario en Latinoamérica. Brasil lo tiene a través del Banco Nacional de Desarrollo. Un fondo monetario soberano es más allá de las reservas. Nosotros aquí cuando hablamos de tenemos la espalda cubierta o no, miramos las reservas de reojito. ¿Qué tenemos? ¿35, 40, 42 mil millones? Bueno, se fue cuando fue 7 mil, estábamos ahí en un hilo. Es más que las reservas. Es más, porque es una política monetaria financiera por arriba de ese mito liberal de la independencia del Banco Central. ¿Cómo es? En esos lugares no hay independencia de los bancos centrales. Hay una política de Estado, sí, de garantizar, a través de una serie de mecanismos monetarios financieros, las finanzas públicas y las tarifas públicas. Por ejemplo, en Chile, las fluctuaciones de los precios internacionales de la energía no impactan, uh-huh, en el mercado interno, porque este fondo soberano hace de colchón, cuando suben, cuando baja y demás. Lo mismo hace en cuanto a políticas de inversión con la vivienda. Este fondo soberano financia el desarrollo, entonces Chile tiene menos villas que la Argentina, muchísimas menos villas, casi no tiene villas, increíble. Eso no quiere decir que no haya desigualdad, ¿eh? No estamos diciendo que con esto se mantiene. Te iba a preguntar, porque nos falta el asadito acá y la parrilla, porque es una charla de asado. Te hago una pregunta, también discusión de asado. Ok, Chile, porque muchos vienen con el ejemplo chileno. Chile, perfecto, fantástico, divino. Ahora, Chile no tiene educación pública universitaria. Por eso, no digo que con esto hayan resuelto todos los problemas. Lo que sí es clara la simetría, que Chile es un país mucho menos productivo que la Argentina. Uh-huh. Y sin embargo nos pasó. Y ahí venimos al otro punto, de que toda la productividad de los argentinos se va al exterior. Porque tiene el mercado financiero más liberal de Latinoamérica. Y ahora ni hablar. Entonces, esos mecanismos, esa falta de política monetaria nacional, ser el país más dolarizado del mundo, después de Estados Unidos, es todo producto de esta oligarquía financiera que yo describí antes. Ahora, el resto de los países... Una empresa se plantea y te dice, la famosa esperada lluvia de capitales, se plantea y te dice, sí, pero si yo no me puedo llevar los dividendos, ¿para qué voy a ir a invertir? El discurso es... A ver, ¿no? Ese discurso ha sido falso, porque de hecho en los últimos 40 años se han quedado con todas las empresas multinacionales. O sea que han venido todos y se han llevado todos. El discurso de que no estamos insertos en el mundo también es una falsedad, porque de hecho esto de ser el país per cápita, con más fuga de capital per cápita del mundo, demuestra que estamos mal insertados, no es que estamos no insertados. Uh-huh. Y volvemos al mundo, como dicen, mienten hoy el gobierno nacional. Siempre estuvimos insertados, siempre fugamos los capitales, más que cualquier país de América Latina, y sin embargo los sanmarinos se han quedado con todo. Hoy la estructura productiva de la Argentina está en manos de las multinacionales, entonces ¿quién dice que no vienen? La razón por la cual no van a venir más es la siguiente. ¿Para qué van a venir a invertir en mercados monopólicos, o sea que tienen que venir a competir con un monopolio que ya está, uh-huh, que tiene capacidad ociosa hoy del 50%, cualquier estructura productiva, y que encima ven que los mercados se van a seguir achicando, y que tampoco tienen posibilidad de exportar? No invierto, exploto lo que tengo. Claro, no somos mercados. Si no tenemos capacidad de consumo, no somos mercados. Por lo tanto, no van a venir. Entonces, esta falacia que compran muchos, los políticos, los sindicalistas, de que hay que bajar el costo argentino... No, señor, el costo argentino es el costo financiero, el costo de las tarifas, y el costo de la alimentación, que hace que el mercado interno cada vez sea más chico, porque el trabajador, una de las explotaciones no es directamente en la fábrica, sino que cada vez tiene que destinar más salario a sobrevivir comiendo mal, porque comen mal los compañeros. Ahí está la explotación. ¿Y eso de qué? ¿Quién es el responsable de eso? Esas tres oligarquías inflacionarias, la financiera, la energética y la alimenticia. Que lo dice Guillermo Robledo del Observatorio de la Pobreza, Padre Arrupe. La pregunta es... De la riqueza. De la riqueza, me quedo de la boca clavado. La pregunta es, Guillermo, para ir a algunas cosas concretas y después ir cerrando, pero por ejemplo, una una iniciativa ahora de Frente Renovador de quitarle el IVA. La pregunta es más grande, pero vamos a lo puntual. La pregunta más grande y después la vamos a responder después de la tanda. Si los políticos están preparados, si tienen equipos preparados, después vamos a responder eso, si les preocupan estas cuestiones que por momentos parecen tan técnicas, pero también tan brutales, si quieres, tan obvias y de decisión política para un lado y no para el otro en todo caso, ¿no? Después los finitos se ajustan en el andar. Pero entonces te pregunto esto con respecto a Massa. ¿Te gusta esta iniciativa? ¿Te parece técnicamente viable de quitarle el 21% de IVA a los alimentos? Porque la canasta básica ha aumentado más que la inflación, un 3% de aumento en los alimentos, que es directamente lo que hablábamos recién, lo que consume el laburante, ¿no? Sí, mira, me parece que, y acá me voy a colgar un poquito de lo que comentaste recién respecto de la compañera que dice que no accedía, no se animaba a cruzar la barrera culturalmente. Los políticos tampoco en la Argentina. No, esa propuesta además es infantil. O sea, el monopolio lo que tienen que fijarle son los precios. Esa propuesta además es infantil. El 21% del IVA es infantil. Y es inviable, aparte. Porque vos lo que tenés que hacer es fijarle los precios a los monopolios, como se lo fijan en todo el mundo, o a la cadena de supermercados. En Europa los supermercados no pueden tener más del 5% de rentabilidad por ley. Estos mismos supermercados que acá tienen un 25% de rentabilidad, uh-huh, o que multiplican el precio, viste como han pasado los compañeros de la verdura, de agrícola y demás, te lo multiplican en la góndola 10 veces, eso lo hacen acá. Porque el Estado acá es tonto y bobo. ¿Por qué Massa no propone, en lugar de esa pavada del 21%, copiar la ley europea? Copiemos, no estamos diciendo hacer una revolución ni de ningún tipo. Copiemos lo que hacen ellos. Pongámosles una limitación a los monopolios en la rentabilidad y vas a ver cómo el problema de la canasta alimenticia para el trabajador se reduce drásticamente. Acá la leche, por ejemplo, la multiplican por 7, por 8... Bueno, no tiene límite. Del tambo, bueno, de la tranquila a la góndola. En Estados Unidos tiene límite. Bueno, hay que hacer eso. Es una cuestión impositiva, es demagogia, es una demagogia barata de Massa, que no compra a nadie, que es para tratar de decir que para diferenciarse en un año electoral. Pero lo que tenemos que discutir los argentinos es eso. ¿Cómo ponerle el cascabel al gato, no al gato Macri, como dicen los compañeros, sino al gato de los monopolios? Son el mismo gato en realidad, ¿no? Y eso no se soluciona cambiando la cuestión del IVA, eso es inviable, es mediático absolutamente. Y la otra pregunta era un poco más general, ¿se preocupan por estos temas que requieren de mucho estudio, mucho análisis? ¿Ves políticos tratando de formarse en función de los problemas que tenemos que atravesar, que no son menores? Mira, la verdad que ahí estamos en un grave problema, porque ellos, los factores de poder, tienen todos sus think tanks, sus fundaciones, sus recursos económicos, y del lado del pueblo no tenemos recursos económicos, los políticos no trabajan estos temas, son absolutamente ignorantes en el sistema monetario, por lo tanto terminan pegados a estos técnicos, que son todos, cuando vos ves los personajes que están atrás en la parte financiera, te das cuenta que son siempre lo mismo, que es una calecita, viste, entra uno, sale el otro, es una calecita, pero no hay un político formado, yo creo que Cristina sí lo fue, se experimentó con la lucha que dio con los fondos buitres, pero ahora tiene que dar un salto, digamos, tiene que dar un salto hacia plantear la moneda y lo financiero como el eje de acumulación política central para cuando volvamos. Y cuando digo volvamos, no digo solamente que digo que vuelva al pueblo. O sea, ahí creemos que, y eso sí lo decimos abiertamente, por eso el observatorio tiene distintos sectores políticos, donde a todos le planteamos esta cuestión de centrar las energías en el sistema financiero y el sistema banco central, en el sistema monetario, porque si no nos dispersamos en un montón de temas, sí, señor, nos esquivan, no ponemos las energías, no centralizamos la fuerza del pueblo en el principal problema, que es el sistema financiero. Y ahí es donde tenemos esperanza, que le he dicho, bueno, Zaffaroni, que forma parte del observatorio, está planteándole estos temas directamente a Cristina, para que asuma un planteo que vaya más allá del planteo de los bonos basura, de los holdouts que ya conocemos, sino que vaya a recuperar el pensamiento monetario de Perón. O sea, Cristina tiene que recuperar el pensamiento monetario de Perón del 45 y del 73. Esta es una. te iba a preguntar tres cosas que hay que hacer de acá para adelante. Y a la vuelta también, tres cosas que se hicieron mal en los últimos 12 años. ¿Te parece? Bueno. A la vuelta, Guillermo Robledo. Tanda y ya venimos, dale. En Del Plata, de lunes a viernes, de 19 a 21, nos hacemos eco. Eco. De tu voz. Habla por vos. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entrá a radiocut.fm, escuchalo, recortalo, bajalo, compartilo. Radiocut.fm, Radio On Demand. Sí, cabezón, te bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido? Ok, vale. No nos vayas a colgar, loco. Sabes, no, por favor. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas? Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Soy Daniel Filmus, diputado del Parla Sur. Quiero manifestar mi solidaridad con los trabajadores de la Radio del Plata. Realmente es necesario que se solucione el conflicto de una vez por todas y todo nuestro apoyo a la espera de que realmente se pueda resolver el tema desde la fuente laboral y de las condiciones en las cuales lo realizan y que se recupere el tema salarial. Habla por vos, hasta las 21, con la conducción de Claudio Alvarenque. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Thank you. Sato. Estaba, ¿no? Es un viajecito a Cuba, una vueltita linda por el cuarto de Tula, por el Buenavista Social Club. Qué lindo, se respira hoja de habano en alguna de esos lugares que uno ha visitado, ¿no? Ahí en el Floridita, tomando quizás un daiquiri, como decía Hemingway, mi daiquiri en el Floridita y mi mojito en la bodeguita, ¿no? Los dos lugares, ahí estaba representado quizás, como decíamos cuando comenzamos, entre Perón y Macri, dos puntas del mismo lazo, ¿no? Reenseñando un poco los discursos, bueno, el Floridita y la bodeguita del medio, aquellos que pueden darse una vuelta, son como dos puntas del mismo lazo, de una sociedad que estaba así representada en estos bares que el gran Hemingway frecuentaba los dos, pero seguramente le tiraba más la bodeguita del medio, ¿no? Que estaba codado a la barra tomándose algún mojito. Señores, aquí estamos buscando el final. Guillermo Robledo, le dimos tiempo, porque había una alternativa muy interesante que era, bueno, pensémonos un poco también con este espíritu autocrítico de tres cosas que se hicieron mal, tres cosas que habría que corregir para adelante, y entonces después sí, las tres cosas que habría que hacer para adelante. Una, señalaste bastante, que es recuperar el pensamiento monetario de Perón, interesante, pero vamos primero a tres cosas que según vos, en los últimos 12 años se hicieron mal. Tres. Bien. Vamos a hacer rápido. Me parece que la primera es que no se hizo una formación sistemática política de los 220.000 cuadros sindicales. O sea, hay 220.000 delegados en todo el país. Y no hubo una política de formación a fondo sobre el peronismo, sobre la historia. Se delegó la relación en dirigentes sindicales, en cúpulas, que vimos que, al fin y al cabo, en algún momento negocian con factores de poder. Tienen precio. Y sí, y a un costo caro para el pueblo y barato para los factores de poder, pero eso me parece como un déficit importante a superar. Y no es un tema menor lo de los 220.000, algún mecanismo de comunicación de poder político y de formación de los 220.000 cuadros, sino porque se junta con otro déficit del gobierno, que fue el problema de los medios de comunicación. Sabemos que el gobierno intentó, con la ley de medios, revertir el monopolio de información mediática. Tenía otros caminos, aplicar la ley de defensa de la competencia, que permite dividir, por ejemplo, papel prensa, se lo podía haber sacado por decreto a través de la ley de defensa de la competencia. No lo usó, se siguió ese camino que nosotros cuestionamos en su momento. Pero sobre todo, la ley de medios, independientemente de la discusión con los monopolios como Clarín y demás, tuvo otro déficit. Fue que creó un montón de medios y no creó el instrumento financiero. A ver. O sea, nosotros le acercamos en su momento sí. una propuesta de que la ley tenía que aplicar un porcentaje sobre cada mensajito que se manda por las redes uh-huh. destinado a financiar los medios alternativos. Exclusivamente. Porque si no, era otorgar señales, otorgar espacio, radio, los fierros, otorgar el espacio, digamos, para... Sin sostén, sin columna sostén. Vertebral. Es lo que están sufriendo ustedes en Radio El Plata. Uh-huh. Se te cambió la política, te sacaron la pauta, dependés del mercado, el mercado es de los monopolios, chau. Entonces, ese es otro gran déficit que no entendemos por qué la ley de medios no lo... El mercado decide qué quiere oír y qué quiere que se oiga en un punto. Son socios. No solo qué quiere oír, sino, como dijo Fontevecchia, en una nota muy interesante que le confesó el dueño de Radio Globo, de la Red Globo de Brasil, dijo, la Red Globo se hizo grande por lo que no dijo, no por lo que dijo. O sea, los medios monopólicos crecen por la omisión de lo que dicen y no por lo que dicen. Y la omisión es la contracara de las publicidades. O sea, yo te saco la publicidad y soy un monopolio que vive tranquilo porque de mí no vas a hablar. Uh-huh. Esa omisión, que es una asociación terrible entre estos tres monopolios que describimos antes y los monopolios mediáticos, es lo que la ley de medios no previó. ¿Cómo uh-huh. financiar otro tipo de construcciones? Y se junta con lo de los 200.000 delegados, porque otro tipo de construcciones los canalizas a través de los delegados. Mira, esta semana estuvimos en un encuentro con la Corriente Federal Sindical, justamente en la Quinta de San Vicente, homenajeando al aniversario del paro de Ubaldini, uh-huh. el primer paro general que hicieron la Comisión de los 25 en la dictadura, y ahí la gente del sindicato de televisión denunció algo muy fuerte. Dijo, nosotros fuimos con una propuesta con 20 sindicatos a que nos dieran un área de canal de televisión. Y las autoridades del gobierno anterior no se la quisieron dar porque si no se la tenían que dar también a la nación. O sea, no le dieron el canal de televisión, estamos hablando sí, de Sabatella, uh-huh. a las organizaciones sindicales para que tuvieran su canal de comunicación, y resulta que hoy la nación tiene su canal porque son un poder permanente, uh-huh. ahí tienen los déficits. O sea, con la ley no alcanza, hace falta otra lógica de comunicación. Esta es una de las primeras pautas que me parece, más allá de lo otro que hoy hablamos del sistema financiero, que bueno, eso no lo vamos a reiterar, ahí hubo sí políticas tardías. En este punto yo reivindico mucho cuando Néstor dijo en el 678, ¿a quién, te acordás cuando estaban reemplazando a Redrado? Dijo, uh-huh. ¿a quién querían que ponga? Kunkel. Claro. Y sí, la verdad que a la luz de los acontecimientos habría que haber puesto a un Kunkel y no arredrado en la negociación, a Prepia y en la primera. O sea, recién pusimos a Vanoli cuando faltaba un año para irnos. Uh-huh. Entonces ahí durante 10 años hubo una discrecionalidad, una libertad de capital financiero que nos debilitó porque la fuga de capitales siguió y demás. Y esto es importante, y lo hemos dicho en otro lado, porque creemos que cuando volvamos no va a alcanzar un Kunkel. Va a haber que poner un super Kunkel al frente del Banco Central. No sé quién es, no estoy hablando con Kunkel claro. Personalmente, sino como símbolo de esa autocrítica que empecé en esto, no la empecé yo. Está bien, en ese momento no había correlación de fuerza y demás, pero ese es el segundo punto que me parece que son los dos puntos centrales. Bien. La política municipal y las déficits y la relación con los delegados de base, que son 200.000. Ese uh-huh. es el gran poder comunicacional, porque los delegados de base están en permanente contacto con la gente. Con la gente, todos los días. En la base, hay un mecanismo, digamos, democrático, popular ahí que no sale uh-huh. en ningún lado. Y que el Estado tiene que organizarlo de alguna manera como mecanismo de comunicación. ¿Queda el último? El último es para adelante. Bueno, lo que ya dijimos del Banco Central, obviamente, digamos, ahí tiene que controlar, sobre el Estado tiene que volver a ser dueño de las divisas y de la emisión de la moneda. El segundo punto es la renta básica universal. A ver. O sea, la renta básica universal es un fenómeno que se viene a nivel mundial y que es muy análogo a lo que hizo Perón. Vos recién hablabas del Perón, o lo mencionaste uh-huh. en la radio, o lo pusiste la voz del general el 17 de octubre, pero Perón ganó el 17 de octubre con la libertad que logró el pueblo. En diciembre puso el aguinaldo, uh-huh. que no existía. Claro. Y el 24 de febrero ganó las elecciones, y ahí nació el peronismo. Esos son los tres hitos con los que Perón se convierte y nace el peronismo. No fue solo el 17 de octubre. No vamos a hacer una cuestión contrafáctica de si Perón no ponía un aguinaldo, si ganaba el 24 de febrero o no. La realidad de los tres hechos son tres secuencias por un derecho. O sea, un derecho concreto que masificó uh-huh. los desintereses de los trabajadores. Eso hay que hacerlo ni bien se asuma. el próximo gobierno, como va a seguir en el enfrentamiento con la oligarquía, lo primero que tiene que hacer es poner la renta básica universal para todos los trabajadores. Y eso hace, por eso es la contracara del Banco Central. Que sería como una suerte de mínimo vital y móvil, pero actualizado. A ver, la renta, nosotros planteamos una renta básica en el observatorio de 23.000 pesos. Y de ahí para arriba, los convenios colectivos. Bien. Nadie en la Argentina, hay riqueza en la Argentina, y volvemos a la primera parte de tu pregunta. Los argentinos somos 12 millones de veces más productivos que cuando murió Perón. 12 millones de veces más productivos y somos apenas dos veces más cantidad de población. O sea que la riqueza está. El sistema monetario nos pone un velo, nos pone una barrera de acceso a esa riqueza. ¿Desde dónde se rompe ese velo y ese muro? Desde el sistema, desde el Banco Central y desde la renta básica universal. Esa renta básica universal es los 15.000 pesos de alimentación, más 8.000 pesos para que todos los compañeros en 4 años tengan la plata de una vivienda propia. Lo tenemos hecho todo el cálculo. 23.000 pesos es el piso. Bien. Más los salarios básicos del convenio, digamos, eso es un criterio universal para todos, para los incluidos y los no excluidos. Más la renta básica, más los salarios básicos del convenio, nos lleva a la Argentina a un nivel de ingreso per cápita como el de España y de Italia. No estamos planteando algo fuera de lo... Nos tenemos que ir, pero la última pregunta que le quiero hacer a Guillermo Robledo es... Nos quedó mucho para charlar, pero la última pregunta es, ¿alguien se va a animar a tocar los privilegios? Léase, estoy acá cansado y tengo alguna propuesta que en algún momento me gustaría trasladar, a ver si con la fuerza del observatorio la podemos llevar adelante. ¿Cuántas mínimas debe cargarse de máxima, por ejemplo, el poder político, las jubilaciones de privilegio? ¿Cuántas mínimas, cuántos jubilados? ¿6.000 por 10? ¿60 tendrán que ser las jubilaciones de privilegio? ¿Los jueces, los políticos, los funcionarios? Si aumenta el jubilado, si aumenta el jubilado, si el jubilado pasa a ganar 80, 8 ganará 80. ¿Se entiende? Digo, ¿alguien se anima a meterse con eso o el poder es como corporativo? No, con la nuestra no, no, no, está todo bien, pero con la nuestra no. No me voy a atar de por vida un jubilado. Está claro, pero con estos dos instrumentos que dije recién, renta sí. básica universal, que abarca a los jubilados. O sea, ningún jubilado va a ganar menos de 23.000 pesos. Bien. Se resuelve el problema. Deja que los muchachos tengan sus privilegios. ¿Deja? ¿Por qué? Bueno, también se lo podemos sacar, pero prefiero que se adhieran a esta propuesta. Prefiero una negociación donde diga, bueno, ustedes quieren seguir con sus privilegios, pero primero los jubilados. ¿Ustedes están de acuerdo? O sea, los muchachos de la justicia, de que todo el mundo en la Argentina puede tener 23.000 pesos en los bolsillos porque hay riqueza. Firmen, avalen, dejen de utilizar la justicia como un sistema colonial, porque la justicia es un sistema colonial, no es un sistema... argentino. Ahí hay un punto interesante, la última vez que la justicia fue argentina fue cuando hubo jueces que metieron preso al directorio del Banco General de Negocios, a los ROM. En ese momento la justicia era argentina. Hay que volver a ese momento. Entonces no me preocupa tanto discutir del pago de ganancias o no al sistema judicial o la privilegio. No se puede, es difícil meterse ahí, ¿no? Prefiero, Perón, ¿qué haría? Lo llamaría y dice, muchachos, ustedes preservan, pero bancan esto. Si no, sí. O sea, les preservamos su privilegio, pero bancan esta justicia para el conjunto de los argentinos. No se ponen a sacar recursos de amparo ni esas cosas que maneja la oligarquía en contra de las decisiones del gobierno. Eso es lo que haría yo. Después, si no cumplen, sí les hago los privilegios. Bien, hermosa charla. Para más, ¿dónde encontrarlos, Guillermo? ¿Dónde buscar información? ¿Dónde todo esto que estamos aquí charlando en esta tarde tranquila sobre el Observatorio de la Pobreza? Bueno, de la riqueza. De la riqueza. Que el otro tiene más prensa, ¿viste? Me quedo pegado. El Observatorio de la Riqueza, 5 veces, ¿no? Está grabado. Es que en realidad es las dos caras de la misma moneda. Claro. La verdad que podríamos cambiar lo que vamos a pensar, De tus lapsus vamos a pensar a ver de cambiar el nombre por las dos. Estamos en la organización Observatorio de la Riqueza -bajo.org. Observatorio de la Riqueza -bajo.org. Ahí los encuentran. Ahí estamos. Publicaciones, informes, estadísticas. Y como sede tenemos IMPA. Estamos en IMPA. Acá en Querandí es 4290, así que por ahí también nos pueden ubicar, esa es la sede del observatorio. que es justamente la empresa recuperada que lo fundó. Totalmente, totalmente. Gracias, Guillermo. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo, cuando quieran. Muy amable, una charla hermosísima, intensa, de mucha información, con Guillermo Robledo, hoy del Observatorio de la Riqueza. Un gran abrazo. Y hoy es un día, ha sido un día muy importante. Feliz día nuevamente a todos los trabajadores, a nuestro compañero Claudio Esteri, a los compañeros del noticiero que ya están aquí preparados para seguir trabajando. Señores, esto fue Habla por Vos. Hasta aquí todo ha sido dicho, todo solo resta decir chau, hasta mañana. En Del Plata, de lunes a viernes de 19 a 21 nos hacemos